Sábado 23 de abril, fecha épica en la historia del alter ego selector del desenterrador, Die Black Earth. En un mismo día se propuso poner música en cuatro sitios distintos: la librería Flappers en Guecho al mediodía y tres antros emblemáticos de la zona de Iturribide en el casco viejo: Shelter Bilbao, Serúa Rock Bar y Skulls Metal Bar. En cada sitio sonaría un estilo concreto muy de acuerdo con el garito en cuestión. La verdad, no daba un duro que saliera todo tan redondo, pero el farol salió bordado. Vinieron muchos amigos e interesados y la verdad quedamos muy contentos. Como está siendo costumbre últimamente, las sesiones están siendo grabadas mientras se realizan. Hace años era algo que también se hacía, pero no había un sitio, un escaparate, en el que poder exponerlas. Ese escaparate es el programa, que además de los versus especiales y marcianismos varios, gusta de poner música por el placer de ponerla sin más comentarios. Y qué mejor que la puesta en el momento del 23 de abril en el tercero de los bares en el que estuvo el desenterrador, el Serúa Rock Bar. Y bueno, la que más le fue la sesión que más le retrotrajo a los inicios del fanatismo en la música. Básicamente heavy metal y hard rock, proto heavy como Cactus y Azrotur, Atomic Rooster y Pentagram, heavy como tal como King Diamond, Judas Priest y Iron Maiden, y evoluciones e involuciones del heavy como pueden ser Spiritual Beggars, Celtic Frost, Venom, Amorphis o Black Cobra. Quedó muy a gusto y los que vinieron espero que también. Ahora es el momento de que todo el mundo tenga acceso a esta sesión en toda su crudeza sónica. Disfrutad. from home. Can't sleep at night. Grab your telephone. Something ain't right. That's evil. No! Stagnation. There's no warriors of damnation. Thank you.

Thank you. Yeah.

Oh, black metal. Sounds the trail. You're gonna burn in hell. Show yourself unfavorable. said I was alone. Now I'm in the presence of Almighty God. Yes, our God, He is a consuming fire. The flames burn down deep in my soul. Oh God, He is a consuming fire. He reaches inside and melts down this cold heart of stone. A flame. Did you ever try to let it burn? Let it burn. Let it burn. Let it burn. Yes, our God, He is a consuming fire. The flames burn down deep in my soul.

back in my room now and boil up some fear. I'm gonna eat me a mountain, a mountain of pills. I ain't got no revolution, but I can fucking age it. Yeah!